si no me ayudas, no sé cómo podré yo salir de esta. No, tranquilo, no te dejes ensuciar por los celos. Así de claro y así de sencillo. No odies a los cerdos, porque al que le gusta el cerdo, María, hay personas que les gusta el cerdo, Y hacer el cerdo. Al que le gusta el cerdo. No, pero a lo que le suele gustar más la gente es engordar el cerdo, Ahí. Ahora estos tipos que se portan como cerdos, a estos sí que yo haría matanzas. Sí. Quieta, no, nos tenemos que ir. No digas ya nada más importante, que se va a poner a darnos Diana. Entonces la bendición. Tú dame la has puesto encima. Ah, duerme ahora. No, ahora está despierta. Está despierta, Cayetana. Está preparada para dar conmigo. Está despierta. La pones encima, retírate un poco eso. Sí, sí, mensaje. Te lo llevas, aunque vayáis. Sí, sí, lo llevo. Sí. No has dicho que tenemos que ir a la Sí, ahora en 10 minutos nos vamos. Sí. ¿O lo llevaréis? Sí. Sí, no te preocupes. Pues aún lo tiramos y lo contamos a vosotros, ¿no? María o... Sí. No, es José. José y Margarita. No, José pone vosotros si él quiere hacer una foto. Ah, Margarita se va a sentar allí. No, aquí. Ah, aquí. No, ¿dónde pones? Aguantándola, ¿eh? No, ah, sí, que no se le caiga de pie. Y aquí te la aguantamos, ¿eh? Sí, está despierta. Está despierta, está despierta. La manita está aquí, mira. La manita. Aquí está la mano, aquí. Esa es la manita. La manita. Ahí, ahí. Es una mano de apóstol que hace. Se mira con cara rara. La cabecita. La cabecito. No llores. Dentro de 1000 años nos veremos. Pero a partir de ahora tú procuras. Tú procuras. A ver la patada que te da. Una buena apóstol. Tienes que seguirme. Me explico. Que Dios te bendiga. Aprieta fuerte. Toma, patada en la boca. Y que le dé guerra a sus padres. Mucha. Muchísima. Que no se aburra. Ya tienes un apóstol más. No te he bendecido con agua porque es fría. Cuidado, no te bendiga ella a ti. Te bendigo con champán. ¿Dónde está champán? Cuidado, no te bendiga con agua. Mestre, ¿dónde está champán? También tenemos que inventárnoslo. Ya da igual, bro. Es que no entendéis. No ha llorado. Que los hermanos mayores están unidos ahora. Bueno, tiene parte también María, porque la aguanta. María, ¿me dejas estar un momentito ahí? Sí. ¿Quién funfa? Kilos. La va a sujetar José. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Así. ¿Cuatro buisens? ¿Cuatro? Sí, ya no pega casi. ¿Qué chichín? Una garrafa de agua. Ah, quieta no. Estamos aquí contigo, venga. ¡Ay! ¿Qué? Aquel Jansch. Ahora te tendrá que pegar ella un grito, tío. Ahora, pero eso solamente lo hace en casa, porque... Aquí por lo visto se está comportando como Dios manda. Mientras no llegue nada de comer. Pues nada. El dano. La mano. Bueno, pues se ha portado bien en toda la reunión, Yedano. Es un buen síntoma. ¿Me escucháis? Se ha dormido. ¿Eh? Se ha dormido. Se ha ganado. Más de 5 puntos. No sé si me entiendo. La madre es la madre. Sea con mi amigo de 5 puntos. Sí. Vosotros os basta, un y sobre. Pues nada, ya hemos, un momento. Como Franco ya hemos inaugurado el pantano. La próxima, ¿dónde será eso? En mi casa. La próxima reunión será en mi casa. No. En casa de Miriam. Ahí. La próxima reunión en casa de de Miriam y Margarita. Y José. Y hay dos señoras que ya mandan más, ¿eh? Y José de pasada. Sí, José, que ya no pinta nada. Ahí. Ahora las únicas que pintan son ellas. En la minoría, ¿eh? Sí. En la minoría. Pero cuidado que las minorías suelen ser silenciosas. ¿Son? Silenciosas. Bueno, nosotros nos vamos quietando que la niña empieza a pegar patadas. Bé, escolta'm, ara quan davalleu a dins entrada, no sortigueu tots una de cop. No, ja, ja. M'explica? Sí, sí, no te preocupis. I que parate, i llavors vale, ve una miqueta. D'acord, vinga. Punta l'Anna. Passeu bona nit. Ja, perquè se n'hi ja s'està quedant. Mengeu molt de tres. No, és ella que ha de pesar, no de pesar l'altre, no? No, ha de créixer. Vale. Adiós. Adiós, pequeña. Nos veremos en el día. Adiós. ¿Y nada? ¿Ah? Encara és fred, no? Que todavía es pronto. Tiempo para un millón chiste. Tiempo para un millón chiste. Que ahora están entretenidos con la niña. Ahora es la protagonista hoy. Oye, tal. Hombre. Ya voy a llevar esa comedia. Voy a llevar esa comedia. Sí, yo tengo una. Yo tengo una, pero yo he quedado mal yo. Pero ya quedó mal. No, es el igual. ¿El qué? ¿Dónde va? No, no, pero sí, si es que ya lo que me enseña un montón. ¿Qué ha de pesar? Ah, pues es que mal. Sí, pero... No, pero a días come mucho, a días no come casi nada. No le podemos obligar. Sí. No, lo que pasa es que se distrae muchísimo y se lo tenemos que dar. Se distrae mucho. Para que si le gustase todo, pero muchas cosas no le gusta. Se posen a jutjar i no ho aconseguien mai. Ah, claro, claro. Saps qui és de gran? Sí, no tienen hambre. No tienen hambre. No, no miren. Sí, sí. Y si le haces, yo con ella, ¿para qué coma a veces? Tengo que jugar. Le digo, no me lo quites esto es mío. No es una manzana, se la coma.